películas destacadas del cine ruso. Ahora vamos a recordar el acorazado Potemkin. El acorazado Potemkin es una producción rusa del año 1925 de 77 minutos de duración, dirigida por Sergei Mikhailovich Eisenstein, basada en los hechos reales acaecidos en el puerto de Odessa el 26 de junio de 1905, donde los marineros del acorazado Potemkin, ya estando hartos de los malos tratos y más cuando se les intenta obligar a comer carne agusanada, deciden sublevarse. Hace 97 años, el 21 de diciembre de 1925, se estrenaba en Rusia el acorazado Potemkin, que continúa siendo un ejemplo de importancia que aportó al mundo del cine notables circunstancias de cómo realizar un montaje cinematográfico con la técnica del montaje corto, que tiene rápidos cambios de planos grandes y generales. La película está considerada como una de las mejores de la historia del cine, una de las más estudiadas en las escuelas de cine por su técnica de montaje y una de las más influyentes de todos los tiempos. Fue designada como la mejor película de la historia del cine en la Exposición General de Bruselas del año 1958. En 1925, el gobierno soviético concibió realizar una película dedicada al vigésimo aniversario de la Primera Revolución Rusa para elevar el espíritu de la Revolución Social Bolchevique iniciada en 1917, y encargó al director Sergei Eisenstein realizar esa obra y le impuso fuertes demandas, ya que debía comenzar el rodaje en el mes de agosto y entregar la película en el mes de diciembre. Y según los estándares actuales, se puede decir que es una de las principales películas rusas que se rodó deprisa y corriendo. Fue producida por Jakob Bryok, cuyo guión fue escrito por Nina Agasanova y Sergei Eisenstein, quien decidió concentrarse en la sublevación de la tripulación del acorazado Potemkin y se fue a Odessa con el equipo de rodaje y el director de fotografía Edward Tisse y su camarógrafo Vladimir Popov. Fueron los primeros en filmar la niebla, considerada entonces algo impropio para el cine, pero que posteriormente se convirtió en algo muy utilizado en variadas películas, especialmente en las inglesas. El propio Sergei Eisenstein se encargó del montaje y la música que acompañó a la versión original fue preparada por Edmund Meisel, y fueron sus protagonistas Alexander Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Alexandrov, Iván Bobrov, Mikhail Gomorov, Alexander Levchin, Julia Eisenstein y Beatriz Vitoldi. Su estructura se compone de 5 episodios: Hombres y Gusanos, Drama en la Cubierta, El Muerto Clama, La Escalera de Odessa y Encuentro con la Escuadra. basada en hechos reales acaecidos en 1905 en el puerto de Odessa, narra cómo la tripulación del acorazado Príncipe Potemkin de Táurida se cansan del tratamiento despótico e injusto de los oficiales, siendo el detonante de la rebelión a bordo el hecho de pretender hacerles comer carne podrida y agusanada, negando el médico del barco dicha evidencia, asegurando que la carne está bien, pero los marineros se rehúsan a comerla y compran clandestinamente comida enlatada. El capitán Golikov reúne a todos en cubierta y piden que den un paso adelante a quienes les gustó la sopa. Lo harán solo los suboficiales, por lo que decide ahorcar a los demás. Matyushenko reúne entonces a los marineros junto a la torreta de los cañones, pero un grupo se queda apartado y el capitán ordena cubrirlos con una lona y disparar sobre ellos. Bakulinchuk se dirige entonces a los guardias y les pide que no disparen contra sus hermanos, y los guardias bajan sus armas. Tras ello, pide a los hombres que tomen las armas y acaben con los oficiales. Se inicia una dura contienda a bordo y los marineros se apoderan del mando del acorazado, aunque en la refriega el marinero Grigori Bakulinchuk cae abatido. El marinero muerto es llevado hasta el puerto de Odessa, donde es expuesto en una tienda de campaña, y lo ocurrido corre de boca en boca por toda la ciudad. Los habitantes de Odessa vitorean a los hombres del acorazado, y muchas barcas se acercan hasta el mismo para ofrecerles comida fresca. Aparecen entonces los cosacos armados y comienzan a disparar indiscriminadamente contra la gente que baja despavorida por la larga escalinata que se va cubriendo de cadáveres, hasta que el Potemkin decide dirigir sus cañones contra el teatro de Odessa, donde se reúne el Estado Mayor de los generales, logrando así liberar la ciudad de la opresión. Saben que su acción supondrá que lanzarán contra ellos a la escuadra naval, pese a lo cual deciden resistir y hacerle frente, preparándose para un desigual combate. Cuando llega la escuadra, los marineros del Potemkin les gritan que se unan a ellos, y poco antes de que comience el combate, los hombres de la escuadra, al grito de «hermanos», les expresan su solidaridad, y el acorazado Potemkin navega orgullosamente entre los barcos de la escuadra naval rusa. Al innovador Sergei Eisenstein no le agradaba el uso de la cámara inmóvil de principios del siglo XX, y el movimiento de imágenes era lo que transmitía la dinámica de la vida real, y así filmó momentos efectivos y elocuentes. Fue una obra maestra rodada en 3 meses. La película eliminó cualquier duda sobre el poder que tiene el cine como principal instrumento de propaganda. Eisenstein concibió su película como un ataque psicológico al público, y los planos perseguían un objetivo muy concreto: mostrar el dolor y el miedo de quienes fueron partícipes de los trágicos sucesos y los motivos del estallido de la revolución. Se trataba de algo novedoso en la historia del cine, y con la presencia de una bandera roja en la época del cine en blanco y negro. En realidad, la bandera filmada era blanca, pero el equipo de rodaje la pintó posteriormente a mano, cuadro por cuadro. Cada fotograma es el resultado de un minucioso trabajo y transmite el deseo del director de causar un efecto revolucionario en el espectador, manipulando sus sentimientos. Y esto sumió al público en un estado de shock, acostumbrados a tomar el cine como una distracción y mero divertimento. Pero con el acorazado Potemkin, el público se sintió como un indignado marinero que se topa con la crueldad e injusticia de las autoridades y que estalla ante la mala calidad de la comida mediante un elocuente plano que muestra la carne llena de movedizos gusanos, que provoca el amotinamiento de la tripulación y se obtiene la primera víctima cuando el capitán le dispara y mata al marinero Grigori Bakulinchuk. Y la escena de mayor realismo es la del cochecito con el bebé que va cayendo por las escalinatas del puerto de Odessa, mientras los cosacos les disparan al indefenso pueblo sublevado en adhesión a la tripulación del acorazado Potemkin. Cabe destacar que terminaron una escena sobre la marcha e incluso acabaron de montar la película en el mismo día del estreno, y más aún porque unieron la parte final durante la primera proyección que tuvo lugar para la cúpula del Partido Comunista en el Teatro Bolshoi de Moscú, cuando fue estrenada el 21 de diciembre de 1925. Y en la Argentina recién se estrenó el 27 de agosto de 1940 en los cines de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Películas destacadas del cine ruso, recordando hoy este verdadero portento cinematográfico que se tituló El acorazado Potemkin.